¡Eso! Y por encima, una caja prácticamente sobresaliente. Entre los árboles, destacan dos palmeras muy altas. Y sobre la columna, se adivina otra casita, oculta en el verdor. Veamos después el mar cristalino. La zona verde a la derecha, al fondo, en el centro de la cual se ve una escalinata. Encima de todo, hay construcciones y dos pinos marítimos metidos por el viento. ¿El cielo es completamente azul o se ven algunas nubecitas? ¿Lo que se ve al fondo es también el mar o se divisa en montaña? Consideremos ahora los detalles ordenadamente, empezando por el primer plano. Hay cinco personas. Una de ellas va vestida de rojo. Delante pueden verse varias embarcaciones. Algunas vueltas del revés. ¿Cuántas son? Fíjate también en las que se ven poco. Desplazándonos ligeramente hacia la izquierda, en el muelle, hay una muy grande, blanca, con una franja roja debajo. Después, al lado de esta, hay otras mucho más pequeñas. ¿Cuántas son? Observa su disposición. ¿Hay mástiles y velas enrolladas en estas embarcaciones? Justamente al lado, se ven filas formadas por las mesas de un bar. ¿Cuántas filas hay? ¿Cuántas mesas? Mira, ya estoy aburrido. Fíjate en los colores.